ser nosotros, no importa nada más. Vamos unidos siempre. Somos amigos de verdad. Vamos unidos siempre. Somos amigos de verdad. Hoy estamos, buscamos. Nosotros no importa. Otros, no importa.